escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Hi, we are the band Hello Shuar from Brazil, and we are tonight on the Radical Sonoro Show. Un saludo de parte de Antipáticos para Radical Sonoro, desde el centro de este infierno, Quito, Ecuador. Manténganse en sintonía. Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas, Quito arde en llamas. Muy buenas noches, bienvenidos al nuevo episodio de Radical Sonoro en directo por Agora Sol Radio en la 3W.agorasolradio.org y a través de 7RawRadio.com. Episodio número 83, celebrando los 15 años de nuestro amigo José Suburbia Pun. 15 años. 15, bueno, 15. 15 en cada pierna. Lo dejaron salir hoy aquí a la radio. Tiene 15 años. Saludos, hermano. Por aquí hoy estamos pinchando en vinilo. Eso que sonó ahorita eran los Death Punk Rock Venezuela Chile del compilado Fin de Mundo. Compilado hoy que sacaron allá en Chile de puras bandas hoy. Muy brutal, que me lo mandaron mis panas de los Death para acá. Y bueno, y hoy estamos aquí en primicia con ese disco. Sí, dentro de las bandas que también participan en este compilado está Sudor Obrero, está Santa Blasemia, Los Colegas, CVP y por supuesto los amigos Los Death, que es una banda venezolana radicada en Chile, en Santiago de Chile. Nosotros hemos iniciado el programa número 83 de Radical Sonoro con una banda que nos llegaban desde Nueva York, desde Post Keep en Nueva York, una banda de hardcore llamado Mean Four, que estábamos colocando el tema que estaba sonando de los Mean Four, de su último trabajo, lo acaban de sacar, se llamaba Warfile, y es un trabajo que se llama New Lords, que lo acaban de sacar en este año 2022. Antes sacaron en el 2018 otro trabajo llamado Excalibur, y nos llegaban desde Nueva York esta bandaza del hardcore a lo old school New York. Recuerda que nos puedes sintonizar todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche por Agora Sol Radio, 3W.agorasolradio.org y a través de 7RawRadio.com, y nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Radical Sonoro, nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com, y seguimos en directo con este cumpleaños del señor José Suburbia Punk. ¿Qué viene? Bueno, ahorita vamos a soltar otro discazo de la banda Narcosis, de su disco Primera Dosis. Este vinilo fue reeditado en el 2015 y habla ahí de quién son los Narcosis. Vienen de Lima, Perú, esta banda que lleva ya creo que más de 25 años dentro de la escena peruana del punk. Pero este es el disco más emblemático de ellos, de por sí esta era la maqueta. Bueno, y de ese disco vamos a poner la canción Destruir. Temazo, suéltalo, bebé. We'll be right back. Radical Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, lo que sonaba eran una banda que nos llegaban desde Baltimore, los Turnstile. Una banda que vienen de Maryland, de Baltimore, fundada en el 2002. Y su EP debut salió en el año 2011, llamado Pressure to Scythe. De esta bandaza del mezcla del hardcore con otros géneros. Tienen varios EPs y tres larga duración, llamados No Stop Feeling en el 2015, el 2018 Time and Space y Glow On en el 2021. Y antes sonaban de Perú Narcosis, banda del punk peruano fundado en 1984 y que siguen en activo, totalmente en activo. Una banda que mezcla el punk con el narcopunk y el rock subterráneo. Su primera, bueno, tiene varios trabajos. Su primera maqueta la sacaron en 1985, llamada Primera Dosis, que es lo que acabamos de colocar, Primera Dosis, de ese trabajo del año 85. Después sacaron un en vivo llamado Acto de Magia del 85, y bueno, han estado reeditando varios trabajos posteriores. Seguimos, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay? Una canción de una bandaza colombiana, Desconcierto. Desconcierto. ¿Qué coño? Bueno, esto de hace poco falleció Tepán. El vocal, ¿no? Sí. Vamos a poner una canción que a mí me encanta, que se llama Frente Pro Inquisición. Vamos a soltarla aquí. Discazo. Repite ahí, que no se escuchaba el micrófono, Frente Pro Inquisición. Desconcierto. Banda de Colombia. Suéltalo, pues. Voy. Radical Sonoro. Bueno, sonaba Desconcierto desde Medellín, Colombia. Esta banda que se remontaba a los años 80, 90 de la movida colombiana, del punk, de esa ciudad donde bandas como Pestes, como Mutantes, Ira, han salido de esa banda, de esa ciudad llamada Medellín, que ha parido bandanza del punk. Puedo decir que, por ejemplo, en Colombia, Medellín es la cuna del punk, como por ejemplo el metal también es la cuna, por ejemplo, Bogotá y Pereira, por ejemplo. Pero bueno, de Medellín era esta banda Desconcierto, que bandaza. Bueno, nos dejó ese temazo y entre sus trabajos hay un CD por ahí dando vuelta que yo se lo recomiendo, que se llama Resistiendo a la Desintegración, que es un discazo. Seguimos, señor José Suburbia. Oye, ¿qué hay por ahí? Estamos en directo con vinilos. Y como tenemos solamente un plato, pues hay que hacerle piano. Bueno, saludos a la gente que nos están reportando sintonía. Julio, por allá, el señor Julio, del programa Desconécdotas. Tremendo programa. También está Gerardo, allá en Colombia. Y bueno, siguen por ahí. Sí, Peste y Mutante siguen tocando. De hecho, se juntaron. Peste y Mutante se juntaron a seguir tocando. También hay una banda de Pene, que también era de Medellín. Vaya, José, suelta. Queda ahí, suelta. No, José. Recuerda que nos puedes sintonizar los jueves de 8 a 10 y media de la noche por hora española por Agora Sol Radio 3, www.agorasolradio.org y a través de sevenroradio.com todos los jueves. Listo, suelte. Bueno, ¿qué vas a soltar? Una canción ahorita de unos hermanazos que están ahorita en Colombia, en Bogotá, desde Venezuela para Bogotá. Ataque Cero. Esto es una bandaza. Vamos a escuchar el tema Destrucción. Y bueno, suéltalo, más nada. Voy. Ah, no, ya va. Ahora sí, suéltalo. Entonces, estos son de Venezuela, en realidad es en Bogotá. Sí. Dale, suéltalo, pues. Destruir escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Bueno, lo que sonaba ahí era Broma de Satán. Esta banda que se fundó en Madrid en el año 78, que se separaron en 85, que se volvieron a juntar en el año 2000 y que siguen trabajando en esto del punk. Esta banda que el nombre del grupo a veces también se escribe tal vez por error, como La Broma de Satán, con una S, pero usa dos S y se abrevia, al menos con la antoportada del primer disco, como BSS. Bueno, cuenta con una amplia carrera musical y empezó, como dije, en los años 80 con un estallido del punk en la movida madrileña. Su discografía, en el año 82 sacaron La Broma de Satán, o Satán será, y después sacaron un directo gira de despedida, el directo de desobediencia del 2003, el directo gira de despedida del 85, y bueno, varios singles por ahí. Bueno, y antes sonaban desde Bogotá, Colombia, Ataque Cero, con ¿qué tema era de los ataques? De un CD, de un vinilo que se llama, que es el primer CD, ¿no? El primer vinilo de ellos, ¿no? Destrucción era el tema. Dale, pues. Pero ahí no te escuchan. Eso, dígalo, pues. Bueno, seguimos. Hemos escuchado una banda ahorita de... ¿Qué estás aguantando, dolor cervical? ¿Estás en directo? Sí, pero no hay nadie conectado. Vamos a seguir en la radio, ya está. Sí. Dale, pues. Esta banda es de Valencia, de aquí de España. Se llaman Finales. Este disco es del 2020. Y la canción se llama... Finale. Sí, una bandaza. Bueno, voy a soltar el disco y después decimos qué nombre era la canción. Dale, pues. Plomo. Esperanza, la única que quieres, pero todo destruido. beneficio en media vida. No hay futuro, no hay esperanza. Reglas y previsiones siempre están en tu camino. No hay futuro, no hay esperanza. La única que queda es verla toda destruida. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Corre por dentro de esta sociedad destruida por este sistema capitalista y autoritario. Estamos aficionados por no respirar oxígeno de libertad. Con todo esto no podemos gritar. Seguimos en directo por Abrazo Radio 3, www.abrazoradio.org y a través de sevenrockradio.com. Sonaba desde Venezuela, Apatía No, dos temas, Gritos de Llantos y Atrapado, editado en un trabajo en Split con Sentimientos Oprimidos. Y sonaban desde Caracas, Venezuela, Apatía No, con dos temas. ¡Saludos a Drupi! Antes sonaban los Hoy de Arrase, esta banda que... Hoy de Arrase. De Arrase, sí, Hoy de Arrase, que llegaban de Mallorca, originados en la isla de Palma de Mallorca desde 1997 y que siguen presentes. Su primer trabajo se llamó Punk y Skin, una maquita autoeditada del 97, 98, sacaron Anarco y bueno, nos dejaron un temazo de Loy, ese temazo que sonó hace un momento con la gente de Hoy de Race, que era No hay futuro, no hay esperanza. Y iniciamos con los finales, una banda de Valencia, esta banda bastante joven dentro del punk, son un cuarteto y que tienen que hablar. Marico, son durísimos, me encanta esa banda del primer día que los escuché. Pues tienen ya varios discos editados, el Visión de Futuro fue el último trabajo llamado en el 2020 y su primer demo lo sacaron en el 2019, por eso decía que es una banda joven dentro del punk. Sigue. Que seguimos ahí. Coño, ahorita vamos a escuchar una bandaza extinta de Perú que se llamaba Masturbador. Masturbador. Del año 89. Vamos a escuchar una canción que se llama No me dejan vacilar. Tú me avisas cuando quieras y la suelto. Suéltelo, pues. We'll be right back. todos los días la gente va a salir a buscar trabajo para ti. Encuentro uno que sea para mí, todos van a estar orgullosos de mí. Tengo que esperar el día de la paga y empezar a contar mis migajas. Con todo esto mantengo el sistema, no aguanta de algo, es una mierda. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, seguimos en directo en Aguarazo Radio, en tu programa Radical Sonoro, todos los jueves de 10, de 8 a 10 y media de la noche, hora española, punk, ska, metal, hardcore del mundo. Lo que sonaban nos llegaban de Perú, se llamaba Morbo, el tema. Bueno, esta banda fundada en Lima, Perú, desde el año 2001, tiene varios trabajos editados. ¿A quién le echamos la culpa en el año 2021? Lo que acaban de sacar, Aquí No Hay Nada, Ponte a Trabajar, del año 2020, y algún trabajo más tienen por ahí editados en formato LP, en formato vinilo. Y lo que hemos escuchado de esta banda se llamaba Trabajo de Mierda. Y antes sonaban desde otra ciudad de Perú, desde Ayacucho, Perú, una banda que se fundó en el año 1989. Se llamaban Masturbador y hemos escuchado un demo que en formato, bueno, en su momento estaban intentando grabar un EP, y lo que hemos escuchado de este demo, que trae apenas 5 canciones, una recopilación de temas del año 89 hasta el año 2003. Era Masturbador o Masturbator desde Perú, con del trabajo No Me Dejan Vacilar, y eso fue lo que sonó, No Me Dejan Vacilar. Ah, Josito, que suele, que vas a sonar después. Sí. Pues. Un segundito que estoy buscando aquí la canción. Dale, pues, dale. Bueno, recuerda que voy a poner un compilado de Venezuela que lo sacó Drupi de no sé qué Records. Se llama Herederos del Odio. Aquí salen un poco de bandazas que, bueno, ya voy a buscar una la propia para ponerlo ahorita. Bueno, y recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido en varias páginas hermanas que nos retransmiten todas las semanas de manera semanal. Y ellos son desde Perú a las 18:30, hoy jueves en busque13.com, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, los lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de la Argentina por laconquistadelpan.com.ar, y este podcast estará disponible en Spotify, en iVoox y en la página de agorasolradio.org. Bueno, dígalo pues. Bueno, de este compilado vamos a escuchar una banda de Caracas que se llamó Ataque al Sistema. La canción se llama Economía Suramericana. Pues cuando quieras. No! Escucha. Radical Sonoro. Sonoro. Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar. Es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Su especialidad está en criticar, con bronca juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más. Vivís lo mejor, vivís lo peor. Todo es más extremo si te pasó a vos. No digas pavadas, contás siempre historias que a nadie le pasan. Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón. Solo los más chicos prestan atención. Pensantes que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas. Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más. Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más. Y siempre termina en el mismo rincón, creyendo en las cosas que el mismo invento. Lamento que no te des cuenta que triste es tu vida. Tu especialidad está en criticar, con bronca juzgando siempre a los demás. Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras. Te he visto rogar, hice mucho más. Chupaste las medias para progresar. Vivís engañando, lloras en mi cara y veís a un costado. Vivís actuando de más, actuando de más, actuando de más. Vivís actuando de más, actuando de más, actuando de más. Tendré que enfrentar esta situación. Me siento distinto si escucho tu voz. Soy parte de mis sentimientos. Tendré que aceptarlo. Te odio de más, te odio de más, te odio de más. Y yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. Y yo te odio de más, te odio de más, te odio de más. Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. ¡Oy, oy, oy! Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, www.agorazoradio.org. Y lo que estaba sonando era Cadena Perpetua, una banda que nos llegaba desde Argentina, fundados en 1990. Esta banda argentina que nos dejó, bueno, que estaba, se fundó en el 90 en Buenos Aires y editó una producción independiente en cassette titulada Cadena Perpetua en ese año 1990. Después en el 93 sacaron la reedición de ese cassette. En el 85 sacaron Cadena Perpetua. En el Buscando Salidas en el 97. En el 2000 sacaron Largas Noches, Malas Costumbres en 2003, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hemos escuchado de esta banda argentina, Cadena Perpetua, que por cierto van a estar girando por Europa y tienen fecha en Madrid, día 8 de octubre, en la Sala Gruta 77, a partir de las 21:30 y empezará la apertura de puertas y a las 22 horas será el concierto. Y para la gente que está aquí en Madrid, pues que se puedan pasar. Junto a ellos van a estar Perro Bomba y Tres Pollos. Así que Cadena Perpetua la está actuando aquí el 8 de octubre en la Sala Gruta 77. El tema que hemos escuchado era De Más. La fórmula para triunfar es juez y verdugo y no le vio la cara al fracaso en su vida. Tu especialidad. Bueno, llegó, también quiero hacer algún anuncio que nos llegó a aquí a Radical Sonoro radio@gmail.com, y eso es, hoy está la Cafeta Boba, que era a partir de las 19 horas en la Isla Eco, en la calle Anade número 10, que hay cenita vegana, y esto es para recoger fondos solidarios, es una rifa solidaria para pagar los gastos veterinarios de Boba, que es una perra que tiene 9 años y que, bueno, que todo el mundo conoce, la gente que va a ese centro social lo conoce, y que, bueno, lamentablemente esta perrita tiene cáncer. Una Boba es una perrita de 9 años, muchos lo conocéis porque ha compartido momentos con todos los que han ido al espacio de Eco, y que, bueno, después de una intervención de urgencia veterinaria por 3.000 euros, y bueno, después de mucho tiempo luchando, no, acaba de recibir la noticia que tiene cáncer la perrita, y hoy estarán recogiendo dinero para poder ayudarla a darle un poco más de vida a esta perrita, que hay que hacer un tratamiento de quimioterapia que cuesta 200 euros la sesión, y hoy el dinero de la comida que estarán haciendo en la cafeta será destinado para ayudar a esta nuestra amiga de cuatro patas, y habrá platos veganos hechos con verduras ecológicas del huerto de El Eco, así que apoya. Esto es hoy, jueves 29, en la cafeta Boba. Viviste engañando, lloraste en mi cara y me hizo un costado. Y antes, una banda armada suicida de Guacara, Venezuela, y Ataque al Sistema de Caracas, Venezuela. Estas bandas, que mentes criminales, y no nos callarán en los temas respectivos, que bandaza del punk venezolano, que yo buscando en internet no hay mucha información de ellos, ¿no? Ese compilado lo hizo en su época No Sé Qué Record, Rupi. Esas bandas todas son venezolanas, el compilado se llama Herederos del Odio. En la actualidad eso es un clásico del punk venezolano, porque además que es complicado de conseguir. Bueno, seguimos aquí. Ah, bueno, aquí nos mandaron también algo de conciertos. Creo que esto es en mañana. Esto es mañana, viernes. Nos mandan esta información. Viernes 30 de septiembre, 21 horas, concierto de Altoids, 5.000 puertas, Exalcus, y bueno, 5.000 en la puerta y 3.000 en preventa. Y se llama Enfermo del Poder, en Hangar Subterráneo, General Gana 581 de Chile. Bueno, seguimos. ¿Qué vas a poner ahí, hispana? Coño, ahorita vamos a escuchar. Nos vamos para Barcelona. Con una bandaza que a mí me encanta, que se llama Endora y sus Vicios. Y vamos a escuchar, vamos a meter dos canciones en un solo jalón de este disco. La primera se llama Ninfo Románticas y la segunda se llama Mala Leche. Bueno, suéltala, pues. Coño, la madre, ya va. ¿Cómo se llama? Endora y sus Vicios. Y sus Vicios, voy. Dale, venga. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Radical Sonoro. Lo que sonaba era una banda que nos llegaba desde Toluca, México, se llamaban UNE, y lo que hemos escuchado era de un trabajo llamado Explosión Humana. El tema que hemos escuchado se llamaba Un Nuevo Enemigo. Y antes sonaban desde Barcelona, Endora y sus vicios, con las canciones Sodomitas al Poder y Sociofobia. Esta banda de Barcelona que mezcla el punk ninforromántico tras garaje dark menstrual de Barcelona, así se llaman ellos, así se hacen llamar ellos. Así que tienen varios ya. Su primer trabajo fue Ensayos del 2016, llamado Snippet Garaje. Después sacaron un split edición vinilo con Sádica, Satánica y Odio, y acaban de sacar ese trabajo Endora su Vicios, y eso es lo que ha sonado en este directo. Bueno, ¿qué vas a poner ahora? Bueno, ahorita vamos a escuchar una banda de Bogotá. Volvemos a lo mismo de lo de Ataque Cero. Esta se llama Unidad Ideológica, y aquí son compis venezolanos que están ahorita en Bogotá haciendo punk con varias bandas. Y bueno, esta es la otra que vamos a poner ahorita. La canción se llama Voy para allá. Voy para allá se llama. No. Ah, no. Espérate, porque eso no lo busqué. ¿Viste? Ah, no importa, ahorita. Ah, lo busca, dale, dale, suelta, suelta ahí, pues. Suelto. Suelta. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo. Lo que se llama Mad Hot de Siria, Damasco, Siria. Esta banda que se fundó en el año 2008 y que el significado de la palabra Mad Hot es diésel. Y que, bueno, ya no viven, desde que empezó la guerra en Siria, ya no viven en Siria. Y como hemos escuchado, una banda de punk de Siria, de Damasco, fundado en 2008. Sacaron un demo en el año 2007 y en el 2013 sacaron su primer trabajo llamado M for Math Odd. Y antes sonaban desde Bogotá. ¿Qué sonaba ahí, José, de Bogotá? Y ahí Ideológica. Bandaza también, ¿eh? Bueno, seguimos. Recuerda que este programa lo puedes escuchar en diferido por las siguientes páginas, hermanas. Jueves 18:30 del Perú por buque13.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de Miami por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por piratitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por laconquistadelpan.com.ar. Estamos también disponibles en Spotify, en iVoox y en nuestra página agorasolradio.org. Y nuestras redes sociales, búsquenos en Instagram, en Twitter y en Facebook como Radical Sonoro, y nuestro correo radicalsonororadio@gmail.com. Ahí que nos tiene preparado el señor José por ahí ya. Ok. Vámonos para Reino Unido, pues. Eso. ¿Qué vas a poner? Casa que no tiene desperdicio, papá. Partisans. De Partisans. Bueno. Vamos a escuchar de Partisans. Vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4, 5. No time. No time. Venga, suéltalo. Time to swear, no time to play. Please cut me loose and let me out. No time to ask, no time to doubt. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Escucha Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la www.agorasolradio.org, a través de sevenrockradio.com, celebrando el cumpleaños del señor Suburbia Pong. Hemos escuchado hace un momento a Oposición, banda bogotana que se fundaron en el año 2000, voces en femenino y masculino. Esta banda que fue compuesta por varios músicos integrantes de la escena PUM colombiana, como Policarpa, gente de Policarpa, gente de Frente Urbano, gente de Contraorden y gente de una banda que se llamaba Escartel. Hemos escuchado un temazo del único trabajo que sacaron, que se llamó Ruido Insurgente, en el año 2004, y el tema que hemos escuchado era Mundo de los Excluidos. Esta banda se murió, se disolvió cuando el baterista Aldo se murió, así que hasta ahí llegó. Una banda con tintes bastante políticos, y bueno, hasta ahí llegó cuando el baterista de Contraorden y A Sangre y Fuego, dos bandas de hardcore que no tenían mucho, bueno, Contraorden era más punk y A Sangre y Fuego era más hardcore, falleció y bueno, no, la banda se disolvió. Y antes, bueno, bandaza de Partisans. Los Partisans que vienen desde el sur de Gales, desde 1978. No ha pasado nada. ¿Cuánto? Desde el 78, nada más y nada menos. Se separaron en el 84, se volvieron a juntar en el 90 y siguen presentes dentro de la escena punk inglesa. En el 83 sacaron su primer trabajo llamado The Partisans. En el 84 sacaron Time Was Right. En el 99 The Best of the Partisan. Y en el 2004 sacaron Idiot Nation. Bueno, seguimos. ¿Qué vas a poner, Josillo? Coño, me voy a poner un discazo que yo siempre hablo aquí en la radio. Y bueno, ese sí me lo traje repetido, porque coño. Bueno, creo que lo traje, no me acuerdo si lo traje sí, en el pero. Sí, ese es el compilado argentino. Ajá. Entonces, Invasión 88. Se llama Invasión 88. Vinilo que fue como la forma de conocer las bandas punk argentinas en el resto del mundo. antes de eso casi ninguna de estas bandas tenía discos ni nada. Y aquí pues bandas como famosas como Ataque 77, Flema, lograron plasmar sus canciones cuando ellos no tenían discos. Bueno, cuando entrevistamos al bajista de Ataque 77 hablamos de ese trabajo. Aquí salen Los Laxantes, Ataque 77, División Autista, Flema, Exheroica, Comando Suicida, Defensa y Justicia, Rigidez Cadavérica, Conmoción Cerebral y Los Baraja. Bueno, ahorita vamos a escuchar, que es una bandaza que a mí me encanta, Defensa y Justicia, y vamos a escuchar dos canciones seguidas, Ratis y Fuki Fuki. Vale, dale el Fuki Fuki, suéltalo. escuchas Radical Sonoro. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agorazo Radio, la www.agorazoradio.org y a través de cibenrockradio.com. Lo que sonaba nos llegaban desde las islas de Indonesia, en Java, en la localidad de Malan. Ellos se llamaban Antipati. Y lo que hemos escuchado es un tema que se llama Antipunk Fuck Off, y su primer trabajo se editó en el año 98 llamado War, y el último trabajo de esta banda se editó en el 2015 llamado Up the Punk. Y antes sonaban de Argentina, de Argentina, dos bandazas del, no, que dos bandazas, una sola banda es la que estaba sonando. Invasión Defensa, 88. Sí, el disco se llama Invasión 88, que es un compilado. Bueno, yo creo que el que no conozca este disco, esta vaina fue grabada entre 1982 y 1988. Salió a la venta en 1988. De por sí a Venezuela llegó ese mismo año. Yo tuve este disco de la época. La banda se llama Defensa y Justicia. se llama, la primera canción que sonó se llama Rata y la segunda Foki Foki. Una bandaza, nos fuimos para Irún. Bueno, Antirrégimen. Uf. Nos vamos a escuchar Ocupación y Heroína. Par de cancionzadas, bueno. El que no conoce esto, bueno. Suelta, pues. Lo suelto. Voy. Otro día más, sin nada para gastar. No existen los locales donde poder estar. Si tú te lo montas y ocupas un local, La Palma se encargará de hacerte desalojar. Ya no puedes ir donde tú quieras. Ya no puedes ir, no te dejarán. Ya no puedes ir donde tú quieras. Ya no puedes ir. Ya está aquí la pasma, ya vienen por ti. Estás donde no debes, ya te lo advertí. Si ocupas un local sin autorización, cometes un delito, cometes infracción. Ya no puede ser donde tú quieras. Ya no puede ser, no te dejarán. Ya no puede ser donde tú quieras, no te dejarán. Sonoro. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo. Lo que sí, sonaba The Cure y metimos The Cure como para bajar el ritmo de vértigo que teníamos con el punk de Anti-Régimen, una banda que se fundó en Irún, Guipúzcoa, en el año 84 y que sonaban dos temazos. Su primer trabajo fue en 85, llamado Anti-Régimen, Caminando hacia la Libertad en el 86 y aún recuerdo que fue en formato LP en el 90. Eran los Anti-Régimen y después los conoció The Cure, que es una banda que bueno no tiene que presentarse mucho, llamados en sus orígenes Easy Cure, y que cambiaron a su nombre que tiene la cola The Cure y que son de Inglaterra, de Crowley, y fundados en el 76. Y en estos días vamos a hacer un programita de puro post-punk. Muy bien. Yo tengo ahí un buen material ahí, pero en vinilo. Muy bien, bueno, seguimos. ¿Qué tienen por ahí, señor José? Bueno, ¿qué escuchamos anterior? Sonaba Anti-Régimen. Anti-Régimen. Con Bandaza. De ocupación y heroína. Y heroína, exactamente. Y ahorita vamos a escuchar, nos vamos para Venezuela con una bandaza que ya no existe. Se llamó Fracaso. Esto es un EP 7 pulgadas. Se llama Desafío Autoritario. Y vamos a escuchar la canción Trabajo. Suelta, pues. Suelto. Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Esta es la historia de un porco que vivía en libertad, salvaje, fuerte, con potencia animal, un instinto devastador que pudo ser libre hasta que se encontró con su verdugo. el verdugo. Apretó fuerte el yugo y murió. Se reencarnó. ¡Crow! Que te da cuando duermes. puesto por hablar de nuestra vida. Dicen que soy vago, un agente pesticida. Mírense a sí mismas y si es por criticar, critiquen al madero y al jodido militar. Mi restaurante preferido está en un contenedor. Tú te comes la basura que el McDonald's te vendió. Tu perfume es una mierda, me da asco leerte. No me vas a encantar que te robo estos dientes. ¡Ah! Radical Sonoro. Bueno, sonaban Los Tensos, la mayor amenaza punk que nos llega desde Tenerife. Una banda enérgica, un trío formado por Elio, Hernán y Hawk, que se las trae. Esta banda Tenso, que nos llegaba desde Tenerife y que estuvieron girando por aquí, por Madrid, hace unos meses, y que traen bajo su brazo un formato cassette, ya sacaron un disco, un vinilo, y que nos dejó dos temazos de Tenso. Y antes sonaban desde Baracaldo la banda Porco Bravo, con el tema El Cazador, una banda que lleva ya como 15 años dentro de la escena y que suena rock and roll vieja guardia. Y antes sonaban Los Fracasos desde Caracas, Venezuela. Rock, Mira, vamos a poner algo de Greencore, de una banda madrileña que se llama Looking for an Answer, y que esta banda se disolvió hace ya tiempillo y que nos dejó un buenos trabajos. Vamos a escuchar el tema Nacer, Consumir, Morir, Looking for an Answer. Y después vamos a escuchar a Puncora desde Chile. Dale, suéltalo. Me la vamos a colocar aquí entonces a Looking for an Answer. Escuchas Radical Sonoro. supuesto que el futuro hay que estar. Es solo un bonito invento. Y si llego a reclamar mi porción de este avance, yo seré un delincuente y me pudriré en la cárcel. Me pudriré en la cárcel. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. ¡Qué bonita tu cresta! ¡Jo! ¡Cuántas machuelas! ¡Ja! ¡Solo eres estética! ¡Ja! ¡Solo eres estética! ¡El mundo es pose! ¡El mundo es actitud! ¡Da la actitud prepotente que sueles adoptar! ¡Cari la boom! ¡Cari la boom! ¡Cari la boom! ¡Loca! ¡En los conciertos! ¡Peguémonos! ¡Peguémonos! Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, ya recta final, y lo que sonaba eran Cartón de Vino con un temazo, el jodido punk, clásico del punk español. Antes sonaban también Estigia, una banda que nos llegaba desde Zaragoza, banda también disuelta, solamente nos dejó un trabajo editado en 1999 llamado Camino del Progreso. También sonó Punkora desde Santiago de Chile, que se funda a finales del 98 y que nos del trabajo, bueno, tenemos varios trabajos y este trabajo llamado Contra el Suelo de los Punkora es del año 2016 y sonó una bandaza de Chile. Su primer trabajo lo sacaron en el año 2001 llamado Nadie los Llamados, y el último trabajo que tenemos por aquí reportado se llama El Milagro Chileno en el año 2020. Restars, que lo tenés listo ahí, suéltalo, suéltalo, pues. Restars, métele volumen. Sonoro. limit of my ability. And stay up for a second, then I've given up what it used to be. Containing music from my more than just soundness. Inspiration comes in twisting things around us. You always know that it's gonna have to go. You always know that you'll be back in the cold. One of the budgets of a maiden in a song. So he's coming and giving that hope for just a second then it's gone. But sounds in the world are bringing me back up. But one day that I can't depend on. Bring me back up, yeah. One thing that I can't depend on. Static pulse inside of music bringing us escape. So temporary, changing nothing in its way. Just a second where we're leaving all this shit behind. Just a second but it's leaving just as much of mine. To resist, despair, that second makes you sane. To resist, despair, cause you can't change everything. To resist, despair, if this world is what it is, what it is, what it is. A big breakdown, this is gonna bring me back up. Bueno, ya casi en la recta final de este episodio número 83. Y lo que sonaban eran los Operación Ivy, esta banda que nos llegaba desde Berkeley, California, fundados en entre el ska y el punk, y que nos remontamos a los años 87. Duraron hasta el 89, duraron muy poco. Y bueno, solamente sacaron un trabajo. Antes sonaban desde el Reino Unido, desde Londres, la banda The Restarts, fundados en el año 95 en el Old School Punk. Ah, por cierto, ha sonado del trabajo Offspring y era los The Restarts. Y antes sonaban hace un rato sonamos a Looking for an Answer, una banda de Greencore de Madrid que se fundaron en el año 99 y se separaron en el 2019. El tema que hemos escuchado de ellos era Ruptura. Y seguimos ya en nuestra recta final, vamos a poner otra bandaza. Ponlo ahí, pana. ¿Qué va a sonar ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Algara. Lo suelto. Suelte. Yeah. escuchas Radical Sonoro. Suelo pensar en zonas de trabajo, el cielo blanco, que suelo gris, que te estimula a ti. Suelo creer en nuevos algoritmos, estudios científicos te recomiendan veneno. Mundo paralelo, solía soler hacer todo esto, pero soy un tipo listo y yo aspiro a crecer. Suelo andar caminos desérticos, el cielo blanco, el suelo gris, que te estimula a ti. Suelo comprar nuevos productos ofertados por expertos y todos son mierda. Suelo decir que no quiero currar, después de racional, pensar es infestar. Solía soler hacer todo esto, pero soy un tipo listo y os miro con recela. Radical Sonoro. Sonoro. Bueno, llegamos ya al final de esta noche. lo que sonaba era un accidente, hermandad de aquí de Madrid, bueno, de Madrid, perdón, sí, de Madrid, Móstoles, Madrid, y accidente, el tema, esta es una bandaza, su trabajo Caribe lo sacaron el año 2020, Pulso el 2019 y Amistad y Rebelión el 2014, esta banda madrileña, el tema que hemos escuchado de accidente era Vendiste tú, tú, yo al poder. Y antes sonaban Algara, una banda que nos llega de Barcelona con componentes de la escena PUM, como bandas como GLAN, Anarquía Vertical, Ejecución X, El Destello, Fronte a la Liberación de la Vida, Irreal, Nueva Fuerza, Absurdo, bueno, gente que llevan ya dentro del PUM muchos años. Su influencia son bandas como Crash, como Crisis, Aviador Draw y Décima Víctima, entre otras. Su mezcla es entre el PUM, el New Way y el Sea Punk Salvaje. Del trabajo que hemos escuchado se llama Absortos en el Tedio Eterno, que es un trabajo que sacaron en el 2021, y en el 2020 sacaron Enamorados del Control Total, y en el 2020 también sacaron un split llamado Una Cosa Más, Sentido Alguna Usada, para hacer rico al mismo de siempre. Por cierto, si estás en Madrid, mañana 30 de septiembre estarán tocando estas dos bandas, Algara y Accidente, en el Let's Go de Parla, a las 21 horas. Algara y Accidente en el Let's Go de Parla, mañana 30 de septiembre. Nos vamos. ¿Con qué nos vamos a despedir, señor? Coño, con una bandaza Interterror. Tiene desperdicio. Y nosotros nos vamos a despedir hasta la semana que viene, todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Hoy nos hemos empezado tarde y también nos vamos tarde. Y este programa lo podrás escuchar en diferido hoy a las 18:30 de Perú por buque13.com, viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solirrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com, lunes 12 horas de México Pacífico por peretitaradio.live, miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Estamos disponibles en Spotify y en iVoox como Radical Sonoro. También nos puedes buscar en Agora Sol Radio, si puedes escuchar algunos podcasts aquí de Agora Sol Radio, del programa Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com, y estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Así que nosotros nos vamos a despedir. José, date unas palabritas ahí antes de irnos. Bueno, coño, gracias por la sintonía, como siempre, y bueno, y lo pasamos de puta madre, ¿no? Sí, sí. Yo disfrutando, poniendo vinilo, como siempre. Así que bueno, gracias. Feliz noche. Gracias, hermanos, a todos los que nos sintonizaron. Nos vemos el jueves que viene. Y gracias a los que nos sintonizaron. Felicitaciones, José, en tu cumpleaños. Fue ayer, brother. Gracias. Y poquito, 50 añitos. Ah, el quinto piso, papá. Y a la gente que nos sintonizó, muchas gracias. A la gente que nos va a sintonizar, muchas gracias. Y a los que nos acompañaron en el estudio, muchas gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Nos despedimos con Interterror, esta banda que viene de Valencia, o que vino de Valencia, fundados en el 80 y se separaron en el 86. Suéltalo. Colchón. Día y noche ladran los perros, sirenas y disparos, alguien ha muerto. Pasamos felices días en Auschwitz. Pasamos felices días en Auschwitz. Pasamos felices días en Auschwitz. Una espástica, un pelotón, no importa quién sea mi ejecutor. miles de condenados esperan perdón. El capellán nos dice que solo da Dios. Estamos ya a la cola para el viaje final. Dios ha retrasado y no me viene a salvar. Miro a todos lados queriendo escapar y lo único que ve es mi muerte al final. El turno de mi grupo ha llegado al fin y estoy dando el frío de aquel paredón. Pasamos felices días que no fui. Pasamos felices días que no fui. Pasamos felices días que no fui. En Auschwitz. Escuchas Radical Sonoro. Eres diferente al resto de la gente. Sola estás, nadie te comprende. ¿Quién será el culpable de tu desolación? Tal vez sea el gobierno o la polución. Escucha el... Escuchas Radical Sonoro. Sonoro. $10 was just fine. Very serious. Radical Sonoro todos los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. Hola, les saluda Daniel Sarmiento, baterista de Desorden Público, banda venezolana, y quiero recomendarles que escuchen Radical Sonoro, un programa que apoya la música underground de Latinoamérica, España y el mundo. Este programa sale en vivo los jueves a las 8 de la noche, hora de España, por agorasolradio.org. O si no, puedes escuchar sus podcasts en esta misma página, agorasolradio.org, en cualquier momento. Ya sabes, disfruta de Radical Sonoro.